abejita de miel, cuelga mi panal. Abejita de miel, cuelga mi panal. Desde que tú te fuiste, nada me sabe igual. Todo el día volando de flor en flor, no me das tu néctar, solo tu aguijón. Abejita de miel, cuelga mi panal. Desde que tú te fuiste, nada me sabe igual. Nada me sabe igual.